mismo no es de chicoche ni de tropicache, pero tiene gache. Te guache esa noche que me emborraché. Escuché que hablaste y aproveché para decirte que me gusta esa presencia que me deslumbra. Se ve bonita cuando va en el Mustang y a muchas eso les disgusta. Y no le importa, las tira loco, con su presión sexual me sofoco. Cada que pasa ves una amenaza y me siento bien porque la provoco. Es riquitilla y también sencilla, ha destacado por ser bonita. Con su carita de ángel domina y su cuerpo linda y exquisita. Baby, no creo desaprovechar esta oportunidad. Cualquiera quisiera estar en mi lugar, lo siento, no va a pasar. Tranquilo, debo de estar para poderme ganar su rico cuerpo y unos cuantos besos para otro nivel pasar. Tanto que me presume y no quiere.